La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ese reproche tan temprano, ¿sabés que lo pensé? Y si te digo que estuve con un montón de amichis, peor, ¿no? Sí, estuve atrás de tu casa. Sí. Estuve atrás de tu casa. Sí, porque era muy cerca de mi casa la actividad de ayer, entonces... Dos cuadras. Dije, bueno, quien se acerca a esta actividad me va a tocar el timbre. Yo estaba re tranqui que me iban a tocar el timbre. No, yo llegué tarde, como que llegué y terminó pronto, no fue una actividad larga. Entonces habré estado una hora, ponele. No, pero no te voy a nombrar todas las que estaban. Éramos un montón. Sí, imagino. Ah, Brencho. Bueno, pero bueno, hablemos de la juntada. Hablemos de la parte linda, ¿no? De la parte linda, ¿no? De la juntada, porque falleció nuestra poeta chilena, Claudia Rodríguez. Claudia Rodríguez. Y se hizo un homenaje aquí en esta ciudad de Buenos Aires, sí, ¿no? Sarmiento, no te digo, Sarmiento, Uruguay. Era muy cerca de mi casa, ya lo sé. A la vuelta. Sí. Es la galería nueva que está abierta, decir, ¿no? La Lengua. La Lengua es un localito que está ahí sobre Rivadavia, donde todavía Rivadavia es finita, ¿viste? Sí. Como... Antes del Gaumont. Al retoque de mi casa. Amigas, a la vuelta. Bueno. Ya está, fue a UPA de Paulita y no le dieron un beso. No. Traigan los látigos. Si están cerca de la zona del centenario, traigan los látigos, por favor. Es un lugar nuevo. Sí. Un localito hacia la calle. Tiene ya unos meses. Bien. Eso te iba a decir, desde octubre debe estar. Uh-huh. Bellísimo, es como un espacio de ranchada, arte, había muchos cuadros. Es un espacio que está organizado por Fer Laguna y Feda Baeza, si no me equivoco. Fer Laguna segura, Feda creo que también está involucrada, Feda también una traba curadora de arte, muy vinculadas a eso, al mundo de las artes. Sí. Y es un espacio precioso, y Fer Laguna viene de tener muchos espacios de arte muy hermosos, la parte integrante de Belleza y Felicidad, Belleza Villa Fiorito, como todos esos grandes proyectos. Y ahora tienen este lugar en Congreso, donde si lo miran en Instagram tienen muy buenas actividades. Sí, hace poco hicieron un homenaje a Joshua. Sí, tremendo, Joshua. Juntaron todo. Sí. Bueno, está el libro con todas las obras. Pero... Con todo Joshua. Hermosa. ¿Cómo se llama el lugar? La Lengua. Hermoso. Claro, vos, Paulita, te queda muy cerca. Te queda... ¿Vos por qué no fuiste? ¿Estabas tan cerca? Ah, no, estás toda chocada. Mirá cómo está chamuscada. Está hecha una pasa de uva. Tenés razón, morada, no dije nada. No, mentira, no. Por si Mercedes está escuchando del otro lado, que se igual ya le conté, ya no se alarma tanto. No es nada, es un porrazo. Sí, un porrazo. Pero... No, y estás en modo más escándalo visual... Que me parece que lo que pasa, visualmente parece que estás magulladísima. No, y creo que es el efecto de la pielcita blanca chocando. Sí, y la pérdida de colágeno y la piel que se nos pone. No puede ser, boludo, al toque te moretoneás. ¿Qué te pasa? ¿Qué nos está pasando en la piel? ¿Qué estamos perdiendo? Colágeno. Justo hoy hablaba antes algo de eso con Valen, del otro lado. Como que hay algo que pasa con la edad, que, viste... ¿Se te va? Bueno, basta, te va a tocar. Volvamos a la lengua. Hace poco tuve el mismo razonamiento con una amiga. Yo me tocaba y le decía, tengo unos surcos, tengo unas cosas, se me cae todo, pero bueno. También hay un virus con el skincare y el colágeno, no, y que ahora todas sabemos las propiedades de la piel y la niacinamida. No, paremos. Yo necesito que se termine el antro del skincare. ¿Qué es el skincare? A mí me encanta hacerlo, me encanta que la gente se cuide. Skin es piel. Sí, cuidado de la piel. Cuidado, care, skin care. Claro. Bien, Pau, que sabe inglés. No, ese translate. El cuidado de la piel. El cuidado de la piel. Entonces, es un fenómeno que surgió con, sobre todo en las redes sociales, gente mostrando cómo cuidarse mejor la piel. Que te pones un productito, que te pones otro. Para mí hay una base que está bien, que es decir, cuidémonos, cuidemos nuestras cuerpas. Entonces, que vos te laves la carita, que te pongas una cremita que te hume, algo que a vos te haga sentir bien. De eso a lo que hoy es el mundo del skincare, para mí ya nos pasamos, claro, es, 28 pueblos. No, vendo, ¿con qué tenés? La belleza, te vendo la cremita, te vendo la cremita. Pero es la cremita, cremita para el párpado, la cremita para no, la piel seca, la cremita cuando se te humedece la piel, la cremita para la arruga de la frente, la cremita para todos los días, la cremita para las noches, el serum para no sé qué chotita, el serum para no sé cuál otra. De golpe tenés 400 productos y no solo eso, que tenés 404 ansiedades sobre tu piel, que antes no lo habías visto con ese nivel de detenimiento, que no te preocupaba tanto con ese nivel. Pasa, y ahora que hay estás algo que pasa, que deseando la próxima crema que va a salir para no sé qué. No. Bueno, eso es el resultado de la sociedad de consumo, pero te quiero decir, si algo pasa que pronto te despertás y dices, esto me lo desconozco. Esto no estaba acá, todas estas manchas no estaban por acá. Pero esto, me gustaría que eso empiece a funcionar con un... A ver qué planta me hace bien. Me hago un ungüento con este aloe vera y esta cosa. Estamos todas yendo a subir una selfie poniéndonos cremita. No vale. No, por favor. Volvamos a la pacha a ver qué cremas nos ayudan a levantar el colágeno. Qué cosa. Ah, cebada. La cebada es lo que toman. ¿La birra? No, sí, hay algo de cebada, algo ¿viste? Con cebada. ¿Con hay estar algo cebada? Hay algo con cebada que es bueno, la zanahoria. Pero no viene bueno. Así, se va a ir así, ya fue, señora, vamos. No entremos en esa corrida. Yo cada tanto me hago la de, mirá cómo me quedaría y juego a que... Unos pinchacitos. Mirá qué bien me quedarían. No, y ya estás en otro camino, pero sí. Yo tengo marcas irreversibles de la risa. Eso no, pero quedan lindas porque te lo podés poner. Yo ahora, chicas, se los voy te a confesar. Pongo una cinta scotch. Yo tengo un consumo de noche de que necesito que mi cerebro se vaya a Disney. Entonces entré en un consumo de un reality de nuestros famosos de acá. No me digas que es MasterChef. Sí. No. Perdón. No, está bien. He fallado. Veo MasterChef. Oh. Recomendación de Agochi, le voy a decir. Bueno, porque antes que un clonazepam, por lo menos te es mejor. Chicos. Sí, es más saludable. Más saludable. Estás en un delirio místico, pero he notado que la gran mayoría de las mujeres que están sobre mi edad o más arriba quieren hacer expresiones faciales y se les traba como un techito sobre las cejas. Claro, no levanta. No se te levanta si vos te estirás mucho la frente para que no tengas los surcos que estamos diciendo con Juli que tenemos. No se te levanta, te queda lista la frente ahí, como bien rehecho el revoque, pero después la ceja no. Claro, no se levanta expresión. Nunca más. Así te que estoy en un reality así. De gente sin expresiones faciales. Hablando de reality sin expresiones faciales, decime que vieron parte de la jura. Hay un par de sujetes. No, solo vi el de Miriam. Solo vi el de Miriam. Lo pasaste vos, está hermoso. Miriam, corazón, la amamos. Miriam, mandate a cerrar el orto a todos. Sí, por favor. Sí. Miriam está en un gran momento. ¿Qué pasó en otros juramentos? No. Porque solo vi el de Miriam. Otras compas que juraron, mamá. ¿Compa de quién? Chalai. Por farol. ¿Qué dijeron? Estos looks sin expresión. Tope de gama. Lo que dijo Carlos, el Congreso se llenó de gastos. Lo está dijo yendo Carlos. Para ahí. Yo voy a citarla a Lilita. No, mucho. Lilita, otra que está en un gran momento. A Lilita le pegan bien los gobiernos muy fascistas y cuando ella queda bien a la izquierda. Ella queda a la izquierda, entonces por eso le pega bien, porque queda a la izquierda. Sí, y ahora está más fuera de la política, puede decir más cualquier cosa. ¿Viste cuando dijo que tenía un novio de 90? Que sí, salaba. Estoy de novia, tira. Mentira, era un cuento y de pronto era como, bueno, Lita está de novia y flasheó una historia, la inventó, la contó en una entrevista y después tuvo que salir a decir, no, era mentira, mirá si esto, lo otro. Lita está muy preocupada porque ella es productora nacional. Lita tiene una línea de ropa y está muy preocupada por las importaciones, la modela ella. Ajá. Entras a las redes y está ella mostrándola. Sí, no me queda tiempo de programa, así como de extensión de charco, para que yo entre en modo Lilita soviética, como lo hice con Mirta. Pero Lilita está entrando en su buena época. Síganla, porque esto es como el 2001. Es esa época de Lilita. Le sienta bien esta época a Lilita. Y es... ella abrazada a la Constitución siendo vapuleada. Entonces, ¿qué es como fue ayer a la jura? No la vi. Pero Lilita dijo en relación al Congreso, dijo, está llena de gatos. Esto, te va a gustar esto. Una de las que juró es la ex de Ricky Ford. Ya con eso, a solo eso, no tiene nombre propio, pobrecita, y me siento mal, pero... Virginia Gallardo. Pero es conocida por ser la ex de Ricky Ford. Mundo vedette. Sí, un minón. En el hegemónica, pero hegemónica no puede más de hegemónica. Lo que te imagines hegemónico, poquito más. Rubio, tetas. Todo es pamparante, Esto, y no se le mueve la frente. No pudo llorar. Estaba muy emocionada con su hija, jurando con la niña. Pero decís, ¿por qué llevas a la niña ese? A mí lloran porque en un momento dicen, ¿cómo llegué acá? Porque no, si hago las cortinas, si estás en el Maipo, bueno, tiene sentido. Pero si hago la cortina, estás en el Congreso Nacional, tenés que jurar. De golpe te das cuenta, yo creo que hay muchos, y muchas, porque viste que diputados tienen esto de que son listas largas, y los partidos meten. Para mí hay muchos que llegan y dicen, loco, esto era en serio. Claro, ahora soy diputado. Ahora estoy acá. No sabés lo que fue. Igual no se hacen mucho... No, cuando les llega el primer sueldo, me imagino que dicen, ¡soy diputado! Pasó de la angustia y de preocupación a... A pincharse toda de vuelta. Claro. Por remeras. Sacame un turno, amiga, sacame un turno. Que me tengo que hacer un refill. ¡Oh, my God! 17 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 4 de diciembre. Quiero avisarles que hay 26 grados 9 décimas, 27 de sensación térmica y una máxima de 35 grados para el día de hoy, así que a salir con poca ropa. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Sí, aunque hayan escuchado esta apertura, vamos a construir territorios posibles. Los hay. Hasta las 11 de la mañana. Les vamos a acompañar. Tu rostro lo tengo fijado en el adoradanto de mis párpados. Tu recuerdo resuena como eco en mi jardín subterráneo de orquídeas. Tu ausencia me está abriendo un hueco en medio del pecho y solo al cerrar yo los ojos en cada parpadeo te veo. Se llena el álbum de mi cabeza, solo con fotos tuyas se llena. Una foto de carne, una ficha en mi pared. El álbum de mi cabeza, solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza, solo con fotos tuyas se llena. Foto en mi cabeza y en mi billetera. Paisanos latinoamericanos, desde Colombia, un saludo reluciente, rechinante y aterciopelado. En el cuarto, oscuro y apartado, yo revelo y amplifico el pasado. Mientras guarde los negativos, yo podré reproducirte a mi lado. Tan ausente y tan presente, indeleble en mi mente, impresas tus facciones en mí, el álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena, el álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena, encuadre perfecto, armoniosa composición. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. En blanco y negro o en color disparan mi emoción. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. No necesito flash, aunque sea de noche, porque no te apagas, eres de luz un derroche. Una con un paisaje, inolvidable viaje, pieza de cuerpo entero, firmada con un te quiero. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. El álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Jornada de acción plurinacional en defensa de los glaciares. Organizaciones socioambientales convocan a movilizarse en todo el país hoy jueves 4 de diciembre bajo la consigna "La ley de glaciares no se toca". Será en rechazo a la modificación que impulsa el Poder Ejecutivo de la ley 26.639, sancionada en 2010. Aseguran que el objetivo del gobierno es facilitar la explotación minera, sacrificando los glaciares que son fuentes de agua y vida. Al revés de lo planteado por el presidente Javier Milei, dicha modificación no responde a encontrar una respuesta para los sectores más empobrecidos de nuestro país, sino que pretende satisfacer una demanda de multinacionales como la Barrick Gold, Glencore, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y la Cámara Americana del Comercio. Buscan beneficiar a quienes vienen ganando millones y millones de dólares sin que se cumpla jamás la promesa de la generación estructural de trabajo y de mejora económica para las poblaciones locales. El proyecto de ley anunciado representa además una iniciativa completamente inconstitucional por violar el principio de no regresividad en materia ambiental y todos los preceptos del acuerdo de Escazú que nuestro país suscribió. Al negacionismo climático y el lobby minero le contraponemos la unidad en defensa de la vida y de poder tener un futuro en un país habitable para las presentes y próximas generaciones. Les respondemos con la experiencia de las asambleas y comunidades que en todo el país llevan décadas defendiendo el agua. Afirmaron así las organizaciones y asambleas convocantes. En la ciudad de Buenos Aires la concentración será hoy jueves 17:30 en la plaza frente al Congreso. El agua del río baja turbia al pueblo de Andalgalá. Color ocre, color ladrillo, color naranja. No hay acuerdo, en lo que sí hay consenso es que no es el color normal de una creciente normal. No es la primera vez. Y si las autoridades siguen mirando para otro lado, tampoco será la última. Eso fue lo que denuncian desde la Asamblea El Algarrobo. Desde que comenzaron las actividades de exploración avanzada, es decir, de remoción y perforación de los suelos en el yacimiento de agua rica y alrededores, cada vez que llueve en la montaña, el agua baja de ese color indefinido. El comunicado difundido por las redes de la Asamblea sentencia: exigimos análisis urgentes, públicos y transparentes, y que bajen las máquinas del cerro que están operando de forma ilegal donde nacen nuestros ríos, en ambiente glaciar y periglaciar. El acceso al agua sana es un derecho humano innegociable y es nuestro, no de las mineras. Jornada de lucha frente al Congreso en el debut de Alejandra Monteoliva como ministra de Seguridad del Congreso. Ayer amaneció completamente vallado en una continuidad explícita de la doctrina Bullrich, según reconoció la propia funcionaria. Mientras dentro del recinto los nuevos diputados, diputadas presentaban juramento, afuera en la Plaza de los Dos Congresos se desarrollaba una movilización multisectorial que unificó reclamos de jubilados, trabajadores del Garraham, organizaciones de discapacidad y la Marcha de la Gorra, entre otras agrupaciones sociales. En esta ocasión, los discursos estuvieron marcados por la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado el 3 de diciembre de 1992 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Rocío Librandi, representante de Tribuna Disca y Prestadores Precarizados, remarcó la importancia de aprovechar este día para seguir exigiendo que el Poder Ejecutivo implemente la Ley de Emergencia en Discapacidad, que se encuentra suspendida desde septiembre. La suspensión es absolutamente inconstitucional. La ley fue aprobada y debe ser aplicada en todo su conjunto, porque no podemos seguir esperando. La situación ya dejó de ser el de emergencia y es de colapso. Están en riesgo las vidas de las personas con discapacidad y los trabajos de las personas prestadoras, aseguró Librandi. El CIPREVA llevó su lucha por el salario a Perfil y a Clarín. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, lanzó ayer miércoles una jornada de protesta que dio comienzo a un plan de lucha por la paritaria de prensa escrita. La medida consistió en un cese de tareas y movilización a las redacciones de la editorial Perfil y a Clarín. La acción de lucha fue resuelta por el plenario de delegados y delegadas de prensa escrita del gremio, que definió la necesidad de dar lugar a un plan de lucha ante la negativa de las cámaras empresariales de responder a las demandas salariales de los y las trabajadoras. Allí primó la idea de que la reciente elección, en la que votaron por la continuidad de la conducción del sindicato más de 1.000 trabajadores y trabajadoras afiliadas, representa un reagrupamiento de fuerzas que, ahora, debe expresarse en el terreno de la lucha gremial y callejera. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana y 26 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Humedad del 51%, una máxima de 35 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Cortito y al pie desde nuestra agencia de noticias Fantabulosas, que dicen que si es con amigas, riéndote y sobre todo haciéndolo mal, la revolución marcha igual. ¡Charco de arena! Thank you.

muchísimo, amiga. Sí, y me animo a pensar qué pasó antes de esta derechización, ¿no? Bueno, nada llega de la nada. Había una voluntad popular donde desde las juventudes veíamos el Congreso y yo me incluí en juventudes. ¿Cuál? Se veía el Congreso como un lugar donde uno podía pensar, proponer, donde salían leyes que mejoraban la vida de la sociedad, o estamos hace muchos años viendo un Congreso que resuelve y mueve poder de un lado para el otro, pero que en el fondo no está sancionando leyes que de alguna manera te den esa sensación de que entre todos podemos construir una mejor nación. Digo, sacando movimientos como la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo, que fue una ley que justamente tuvo ese proceso democrático, tal vez para un sector de la militancia comprometida, enorme, pero un sector. Digo, un montón de personas, sobre todo las más jóvenes, pienso, vieron ese proceso de, che, hay un problema, pensamos en un proyecto de ley que pueda como solucionar ese problema, se trabaja, se comunica, se debate. Se mejora, llega al Congreso, se debate, sale mal, vuelve a entrar, se debate, se aprueba. Vos ves ahí un proceso y decís, la democracia tiene un sentido, sí, pero después... Eso pasó con una. Con nuestra situación económica, con el cuidado de nuestra naturaleza, con las posibilidades de existencia, de tener una buena vida. No, entonces hay algo muy roto de lo que esperamos de las instituciones y lo que les podemos dar. No, y además esto, mientras tanto, con esas las juras y todo ese circo que se montó alrededor de que a su vez estaba el presidente con su hermana dentro del recinto, griterío, insultos, toda una pantomima muy escandalosa, afuera había discas exigiendo el cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad. Jubilades, como cada exigiendo. Miércoles, exigiendo que ese bono de 70.000 se actualice. Estaban desde el Garrahan, profesionales, técnicas, familias, exigiendo el cumplimiento de la ley. Era como un disparate, ¿no? Todo era como... todo parece por momentos bizarro, pero es real y eso convive... Y vos decís, che, pero están los nuevos representantes jurando y afuera otro rollo. Y en una plaza llena, hubo mucha gente, viste, como no tenía nada que ver, nada. El famoso, si no hay pan, que haya circo. Y pan no está viendo. Y no, circo no hay. Un montón. Circo sobra. Y el circo es hermoso también, viste, como que hay algo lindo del circo, pero no de este, no de esto, no, no de esto, es no. Escandaloso. Hoy hablábamos de la jura de Miriam y recién en la tanda buscamos el audio, está vestida de verde abortera, recién que vos nombrabas la discusión por el derecho de aborto, estaba de verde abortera. Con jurando, el pañuelito. Con el pañuelo, por si acaso, que no sea legible su verde. Si alguien dudó. La pulsera con la bandera del orgullo también tenía. Todas las causas, el PIN de Palestina, o sea, no le faltó una causa a ese cuerpo. Estaban bien. O sea, no solo que la vemos siempre. Y seguro que abajo tenía una remera ricotera. Abajo del trajecito seguro que tenía una remera ricotera o algo así. Aguante el rock. Así que tenemos el audio de la jura y que además, para quienes no lo siguieron o no estuvieron chusmeando algo de lo que pasó ayer, más allá de lo que está diciendo de la jura, escuchar lo que va pasando atrás. Porque hay algo de que era tanto el fervor, el griterío, que por ese micrófono, claro, por el micrófono donde va a hablar y jurar, Miriam, entran voces, lío, y después te cuento una sobre los micrófonos abiertos que te va a encantar. Dale. Acá está Miriam avanzando en el recinto, abriéndose paso, y se va a poner junto a Lustó, que la saluda muy cariñosamente. Señores diputados, juráis desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras, por los 30.000 detenidos desaparecidos, contra el negacionismo, ni un paso atrás. por la lucha antiimperialista. Fuera yanquis de Venezuela y de América Latina. Por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales. Por el socialismo. Contra el genocidio en Palestina. Sí, juro. Y que esta señora se calle la boca, porque la verdad nos tiene recansados, señor presidente. Sí, juro. Sí, juro, era Lustó. ¿Cómo? Final. Ya está, suficiente. Ya llamamos. Lustó optó por otra cosa que no fue tan verbal, pero sí Lustó mantuvo sus tres deditos en alto, que otra vez, este es otro de los detalles del circo. Le señalaba a toda la bancada y sobre todo a la presidencia de la Cámara de Diputados con los tres deditos así en alto por el 3% que se le adjudica de las coimas a Landis. Que el 3% es por sobre lo que ya se comían. Digo, para no olvidar, porque se nos pasan las cosas. El 3% es como el agregado impositivo de esta gestión. Es el agregado coimero de esta gestión. Ya había una base, que creo que era del 5%. O sea, había una base de coima, porque si no parece que todo es tipo... No. Había una base de coima... Que había quedado establecida supuestamente la gestión macrista, y sobre el 3, y sobre esta gestión se agrega el 3, Lustó hizo solamente el 3 y juró. A mí me flashea que se pueda jurar sobre lo que una quiera. Yo pensé que había juramentos como en la facultad, a mí me tocó vivirlo con Agos, que vos tenés como... Te dan 7 juras. No son tantas, Sí, sí, yo lo vi, eran varias. Muchas, yo no me acuerdo, yo sé que busqué alguna que dijera como, sacame, porque es re difícil, siempre en la oración te aparece, la iglesia o la como que te aparecen palabras que dices, ay, esto no me lo puedes sacar. No, yo quería que hago jure por los santos evangelios y no quiso, me parecía divertidísima. Yo me llevé el diploma así nomás, ni quise pasar. Bueno, pero ahí no se puede jurar por cualquier cosa. En el Congreso aparentemente sí. Uno puede establecer su jura. Sí. Y Miriam sacó la resolución de la última asamblea de Puan directo para la jura, dijo. No, y eso que escuchamos a Nico del Caño, Romina del Play Néstor. Igual la abrazo un montón. Me representa que haya jurado así en ese recinto, ¿no? Pero por supuesto, la bancamos, por eso le compartimos solo la voz de Miriam. Pero vuelvo a esto, también estuvo el juramento de Nicolás del Caño, Romina del Pla y Néstor Pitrola, que tanto del Caño como del Pla están esto, en todas las causas justas, digamos, hay algo que es innegable, que acompañan permanentemente los reclamos sociales en todo el territorio, pero no deja de ser... esto es como un abismo, porque al lado la imagen de Miriam vestida de verde con el pañuelo, con el pin por la causa palestina, la pulsera del orgullo, al lado de Lustó y abajo en una banca sentada Lemoine, es como un poco, es un montón de desigualdad, es un montón de dispara, esto yo lo veo como disparatado, como medio una... Un grotesco, ¿no? Donde, bueno, y ahora acá se va a sancionar. De acá van a salir un montón de leyes que estamos todavía... veremos cómo lo que puede ser la ley de los glaciares, las funciones de la minería, la falsa transición energética. Todo se va a discutir la con... La reforma laboral. La reforma, bueno, no, la reforma laboral ni nos vimos. Ni nos vimos. Laburo que... O sea, no, eso ya está en discusión. Viene de antes. Entonces hay un escenario... que parecía por momentos una tribuna de una cancha de fútbol, entonces ahí también hay un modo de hacer política que cada vez se nos va pareciendo cada vez más a nuestro modo de vivir la pasión futbolera, viste, como es una pasión y como no, pará, esto es otro rollo. Sí, hay algo para mí que tenemos que como sociedad ir revisionando, porque hay algo de esto tribunero, tanto, o sea, de todos lados, que no creo que funcione para la función básica del Congreso, que es debatir. Exacto. El otro día yo me hoy escuchaba a la Mariana en la M y hablaban justamente, hacían esta misma comparación, ¿no? De la cancha de fútbol y el recinto, y decían que bueno, que los jugadores se pueden cambiar de equipos, que acá en el recinto, que sí, que también sucede más y que no debería ser así. Es más, ¿no? Se reacomodaron muchos bloques con fugas de todo color hacia todos lados, digo, se fugaron libertarios hacia lugares un poco más templados, se han fugado macristas hacia el corazón más libertario, el peronismo se partió en dos dándole la primera minoría al mileísmo. A mí me sorprendía porque en estos días está circulando muchísimo una propuesta de una legisladora bonaerense, o sea, para la legislatura bonaerense, que quieren gravar, o sea, poner un impuesto a quienes tienen ganado por la producción de el gas que emiten, el gas metano que emiten las vacas. Me parece interesante. La escucho en una entrevista y le dicen, bueno, pero ¿cuánto pensás que va a ser el gravamen? Y ella dice algo que a mí me flashea, que dice, no, mira, el tema lo tiramos porque entendimos que iba a ser polémico y iba a llamar la atención, y la idea es que lo vayamos pensando y construyendo. Yo voy a hacer mi viaje porque no sé si la diputada, la legisladora bonaerense está en este viaje, así que lo voy a separar. Pero me pareció muy interesante el decir, che, loco, voy a tirar esta propuesta para que crezca, para que la pensemos comunitariamente como sociedad, a ver qué es lo mejor que se puede sacar de esto. Digo, ese era el punto central en la democracia básica, pensada en un papel, digo, antes de que la democracia esté en la aplicación, que es muy difícil, del Congreso. Que las ideas puedan crecer, que se pueda debatir, que uno prenda la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores por YouTube o por la tele y vea gente en su mejor momento intelectual tratando de traer lo mejor para su lado, digo, sosteniendo las diferencias políticas, pero algo de que el debate crezca, que las ideas crezcan. Bueno, es que hay algo que está medio en retroceso, que tiene que ver precisamente con el pensamiento crítico. Exacto. Como hoy decíamos, sí, esto de la ex de Ricky Ford. Está buenísimo, no es un rollo que sea la ex de Ricky Ford. El tema es cuál fue su trayectoria en el mundo de las ideas, en el campo intelectual, no importa si fue o no a la universidad, si estudió, qué no, pero simplemente el che está de dónde, qué tipo de ideas venía de ahí, donde él también. Porque está la Saracho que viene de ser recolectora urbana y que no tiene universidad, que no tiene título y que está. Pero la loca viene del campo popular y de. Sabe lo que defiende y sabe por qué es diputada y sabe para qué es diputada. Después podemos estar de acuerdo, ¿no? Con un montón de cosas que ha dicho, ¿no? Pero te quiero decir de cómo se van construyendo esos debates. Ahí es como eso, es un abismo. Hablamos de más del 50% de las infancias por debajo de la línea de pobreza. Y esto de ayer fue eso, un recital, ni siquiera un recital, porque en el recital estamos todos agitando la misma, ¿no? Acá es como unas rivalidades, unos odios, insultos. Después de esa gente que entró además ayer, es la que te pide la fecha para hacer una presentación de un grupo antivacunas que traen a un señor transpirado que se pega y se imanta cosas en el pecho. Que venía de antes, ¿viste? O sea, esto es. Sí, después lo vi en un programa de Su Jiménez, que era imantable por otras cosas. Quería y ganar bueno. Sorteos de famosos y. Sí. Ya venía imantado. Ya venía imantado de antes. Nos mintió. Pero. Digo, eso es lo que pasa en el Congreso. Esta gente que además tiene salarios altísimos, tiene un séquito de gente que trabaja para ellos con salarios altísimos. Digo, toda esa cuestión termina en esto. Digo, son las personas que después, además de, me parece que está bueno hacer un eje, que es las leyes que se vienen, porque ya hay pedido de sesión extraordinaria, que sería para enero o febrero. Ya van a comenzar a avanzar con esos proyectos de ley. Ya la CGT rechazó el aumento que propuso salarial. La CGT estuvo ahí bravísima. No, dijo, la CGT se repicó. No en nuestro nombre. Con nosotros no, varones. 2% fue la oferta. No, ahí, no, ya está. Nos está defendiendo, Pauli. Vos relájate ahora. Soltá. Soltá que la CGT te cuida. El 2% propuso el gobierno nacional de aumento. La CGT lo rechazó. Horrorizada. Faltaba más. Mi ciela. Se despertó el único día del año que tenía que despertar y dijo, no, esto es muy poco. Yo con esto me termino de vender. Pero bueno, sí, se viene la reforma laboral, que va a ser el gran tema para mí el año que viene. Se vienen todas las reformas de las leyes que tienen ver con la liberación de los glaciares, pero sí de la zona periglaciar. Y sobre todo de dejar eso descentralizadamente de decisiones nacionales, que para mí es muy peligroso, porque además aísla las luchas de las provincias, dejándola en manos de cada quien. Y después una serie de desregulaciones que para mí hay que estarse atentas, porque es esa ley ómnibus que vino al principio del gobierno, que fue rechazada y que después fue amputada y llegó un poco más reducida. Yo creo que hay sueños que Sturzenegger no olvida. Y él quiere destruir la Argentina. Él tiene una única misión, que es destruir Argentina, y lo quiere hacer. Uh-huh.

Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad. Fin de espacio publicitario. Una fricción de diferencias templando acuerdos. Una fricción de diferencias. Una fricción de diferencias templando acuerdos. Viva la tribu. La tribu viva. Frecuencia modulada estereofónica. Me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. Charco. De arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM en vivo, en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y vamos a estar en un territorio muy posible de lucha, porque estamos muy felices, porque llegó a esta casita con parlantes Sandra Chagas. Buen día. Hola, buen día. Sandra Chagas es una compañera luchadora, lesbiana por toda la comunidad afro, contra antirracista, y siempre conversamos con ella, pero hoy se vino aquí al estudio. Sí, gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de haber llegado a la mañana. Bien, sí. Y bien temprano, así que ahí te damos un matecito, porque aparte estuviste de viaje, estuviste en una movida muy muy importante el 25 de noviembre pasado, ¿no? Sí, la verdad que sí, el 25 de noviembre fue el día de la marcha de las mujeres negras en todo Brasilia, en todo Brasil y en todas partes, ¿no? Porque es el 25 de noviembre. El día contra las violencias. Exactamente, el Día Internacional contra las Violencias, contra las mujeres, las diversidades, las niñeces, bueno, contra aquellos cuerpos que han sido históricamente también golpeados, invisibilizados, y es la segunda marcha. Porque la primera se dio en el 2015, y fue prácticamente una marcha interna, pero que también se replicó en otras partes, ¿no? Acá en Argentina también tuvimos ese momento del 25 de noviembre, pensando en cuando, creo que en ese momento, no me acuerdo bien, pero puede ser que saliéramos también en alusión a varias compañeras que han sido asesinadas, ¿no? Me acordaba en este momento de Natalia Melman, me vino a la mente. Sí. Exactamente. Fue un momento muy, muy fuerte en que salimos todas y todos a las calles, ¿no? Y bueno, en Brasilia directamente se hizo la primera marcha y ahora se hizo la segunda. Una marcha. Y con una convocatoria internacional, ¿no? Exactamente, eso. Porque la consideramos global, la consideramos que, bueno, acá se formó en Argentina un comité, un comité de la Marcha de las Mujeres Negras Argentina, porque nosotras también pertenecemos a una red de mujeres afro, afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora. Y la red funciona hace 33 años, pero acá en la Argentina la realidad es que la conocimos recién en el 2010. Y para nosotros, o sea, a pesar de que había algunas compañeras que ya estaban, digamos, adentro, de la red, la realidad es que hacia afuera se conoció a partir del movimiento afrocultural en el espacio de defensa a partir del 2010 en adelante. Claro. Y bueno, yo debo decir que me voy a sacar un poquito de chapa, que participé en la segunda asamblea, que fue en el 2013 en República Dominicana. Participé también en la tercera asamblea, que fue en el 2018, cada 4 años aproximadamente, se hace, que fue en Colombia, pero bueno, con el tema de la pandemia se extendió y ahora la asamblea de la red fue en Brasilia, o sea, se conjugó que pudiéramos ir de muchos países que pertenecemos a la red y aparte se realizó la asamblea. O sea que nosotras, quienes fuimos desde el Comité por Argentina, estuvimos desde el 22 de noviembre hasta el 26, que ahí, bueno, ya retornamos después de la marcha. Qué lindo. ¿Y digamos, en este recorrido que decís desde Dominicana hasta la de Brasilia, qué cambios notaste? O sea, la cantidad de compas, viste, como que vamos tomando conciencia, cada vez somos más, pero puntualmente en exigencias, demandas o celebraciones y conquistas. Y la realidad, en este momento la realidad es bastante compleja y difícil en todos los países y en todos los territorios. No hay un territorio que tenga... Es más, les cuento, justamente cuando estábamos en plena asamblea, las compañeras de Panamá les decían que le habían cerrado el Ministerio de las Mujeres en Panamá. O sea, lugar donde se hizo hace poco un encuentro de mujeres afropolíticas. Sí. Y yo estuve ahí en Panamá junto con otras compañeras y la verdad que fuimos a un predio precioso, enorme, todo afrodescendiente, multicultural, pluricultural, un lugar hermoso. Y bueno, y vemos estos retrocesos que es lo mismo que nos sucede acá en Argentina, ¿no? Sí. Si lo replicamos, estamos viendo una avanzada del colonialismo. Para mí no hay otra manera de nombrarlo. Cambia de forma, o mejor dicho, la forma nunca cambia. Cambia el mecanismo, digamos, ¿no? Este es un mecanismo que viene ya con la alta tecnología. Y entonces ingresa ya en las mentes de las niñeces, inculcando ciertas cosas que después no tienen una operatividad, porque lo que pasa es que no van a agarrar un libro, van a tener dominadas a la juventud por medio de un aparato de celular, ¿no? Sí. Pensaba en esto que vos decís de lo que entra como de un modo muy sutil, los filtros de las cámaras de fotos, por ejemplo. Bueno. Te bajan dos tonos. Sí, exactamente. Y bueno, nosotros, por ejemplo, uno de los tantos comités que hubo, porque aparte se hacía la asamblea, pero también había diálogos temáticos en la Universidad de Brasilia, donde ahí sí también participaron todas, había conversatorios. Uno de los más importantes también tenía que ver con esto, con lo de la IA, ¿no? Como la inteligencia artificial, como a nosotros el perfilamiento racial nos persigue en todos los aeropuertos. De hecho, esta vez me revisaron más de lo normal, hasta me hicieron la prueba de la pólvora, que nunca me la habían hecho, me hicieron ¿qué sacar. Es eso? Sin darte cuenta, viene alguien y te pone algo en las manos. ¿Qué? ¿Como si tuvieras pólvora? ¿Estuviste armando una...? Estuve cargando balas antes de entrar. No tengo idea, lo único que sé es que yo me vi así media rodeada y fue muy, hay que mantener la calma, entonces... ¿Y lo lograste? Estaba en modo avión. En el aeropuerto estaba. No te lo puedo explicar, modo avión. Sí, tengo que llegar. Tengo que llegar, tengo que volver. Ese es el punto, ¿no? Sí, entrar y salir se ha convertido en algo complejo, ¿no? Más que te miran el pasaporte o te miran el DNI y el de dónde sos. Y me acuerdo un caso, no sé si fue en los 90 o en los 2000, me acuerdo un caso de una mujer afrodescendiente que era argentina y eso, y no le creían que era argentina por su color de piel. Exactamente, sí, en ese momento de la década del 90 fue más o menos, principios de los 2000, Pocha la Madrid. Sí, eso, Pocha la Madrid. Ya fallecida, sí. Eso, no le creían que tenía... No, y le hicieron DNI perder argentina. El viaje, aparte. Exacto. O sea, era como, tenés que tener un DNI trucho seguramente porque no podés ser argentina por ser negro. Y bueno, esa es realmente la realidad de la Argentina, pero estamos trabajando, y ustedes lo saben muy bien, no solamente dos o tres organizaciones, sino que somos un grupo bastante elevado. Tenemos dos asambleas, una asamblea de la red, pero también tenemos una asamblea a nivel federal. Claro. Entonces, en todas las provincias se está tratando de aplicar la ley, ¿no? La ley de 26.852. Día Nacional de los Afroargentinos y de la cultura afro. Que también nos manifestamos, ¿no? Eso te iba a decir, acá creció mucho, esa movilización fue muy potente, ¿no? No sé qué evaluación hacen ustedes, pero tuvo un apoyo. Mira, en el contexto que estamos y de la forma en que tuvimos que salir por segunda vez, pero así controlados por la policía, y la verdad que es un logro en este contexto, ¿no? Bueno, solicitar los permisos, nada. Control. Y lograr también esto, ¿no? Que la marcha sea una marcha diversa, que las personas se sientan, que vengan a acompañar una también, fiesta, ¿no? Sí, una fiesta, pero una reivindicación. La presencia de los cuerpos en los espacios son muy importantes. No es solamente levantar la bandera o todos bailamos, danza afro, a todos nos gusta el candombe, nos gusta la samba, nos gusta la visibilidad de la cultura. Pero también tenemos que interpretar que esa cultura también es parte del tango, del folclore. Esa cultura negra está inserta en las demás expresiones culturales. Y que bueno, que también tienen que en algún momento hacerse parte de lo que es la ley para eso, para la reivindicación de tantas personas afrodescendientes que también contribuyeron al tango y al folclore y que están invisibilizados también, ¿no? Y algunos, bueno, próceres blanqueados. Claro, a eso voy. Por eso cuando hablábamos de esto, que vos decías, bueno, las nuevas comisiones o como grupalidades que hablan de la inteligencia artificial, también voy pensando eso de cómo se nos va calando el racismo, ¿no? Como uno dice, yo no, de racismo, no. Bueno, sí, pero los filtros de la inteligencia artificial que vos tenés en el celular te están bajando dos tonos, ¿por qué no corregís esto? Pero aparte, no solamente eso, y que es algo que, bueno, que tendremos que visibilizar, ¿qué es lo que nos hacen consumir también? Eso. Exacto. Porque, o sea, imagínate, yo pongo todo el algoritmo. Exactamente, yo pongo todo para que me den páginas negras o ver cuestiones de la marcha o cuestiones de otros países, y de repente lo tengo que estar buscando como si, me mandan otras cosas. O sea, no sé qué es la realidad en el sentido de que no quiero ver esto y me lo ponen igual. Después te ponen, ¿te interesa, no te interesa? ¿Qué sé yo? Ponés, no me interesa, y después te lo vuelven a mandar. Entonces, digo, esto medio que no da, ¿no? Alguien me está manejando el celular. Claro, esa es la sensación, como que hay algo. Hay que una imposición en lo que vos mirás, en lo que escuchás. Que va más rápido, incluso nuestra capacidad de debate y de revisión. Porque no, si, che, las infancias, que vos le prestaste el celu un ratito para que esté en una sala de espera, no se embole y que pueda, qué sé yo, no sé, o para que mire algo y de pronto todo el contenido es todo racista. Sí, es racista. Sí, sí. O supremacista, como hablábamos el otro día. O está mirando otra cosa, o le ponen otra cosa, quiere mirar algo y el mismo mecanismo te lleva a mirar otra cosa, otra página. Y no sé eso, cómo se hace para poder controlarlo. Nosotros que, bueno, somos grandes, podemos controlar qué miramos, qué escuchamos y qué nos interesa y qué no. Pero yo creo que es más, escribí sobre eso hace poco para una compañera que van a pasar un podcast en Chile. Ajá. Justamente escribí sobre eso pensando en que una persona de 70, 80 años ya no va a entrar en esto de la del celular y o sea, va muy rápido, ¿no? A mí por lo menos me cuesta ya a veces seguir de repente como cuando se colapsa el celular, pasás a uno nuevo, tenés que cargar montones de cosas. A nosotros ya nos empieza a doler la vista, la cabeza, no podés, no veo, me lo tengo que poner a... No llego a todo. No me da el brazo, me da para todo. Pero chicos de 2 años o de 4 años ya están con el celular. Sí. Van al colegio con el celular. Y ese va a ser un problema porque no van a tener la capacidad de lectura, por ejemplo. Exacto. O sea, todo va a estar metido acá adentro y eso va a llevar a un control. Yo lo veo como una... Sí. Es el control. Es el colonialismo, que controla, ¿no? Sí, la realidad virtual como una realidad, ¿no? Vos tenemos una realidad real y, bueno, hay también procesos de colonización, racismo, esto en el plano virtual. Sí. ¿No? Nosotros pensamos en esto de, bueno, la marcha, la reparación, el buen vivir, que es el eslogan, ¿no? Directamente de la marcha, bueno, hablamos de reparación, pero la reparación del daño, la reparación es difícil, que queremos un buen vivir, ¿no? Y la realidad es que los estados no reparan, estados siguen colonizando, siguen sometiendo, siguen ignorando al ciudadano, a quienes votamos o a quienes no votamos, siguen en la negación, ¿no? Y pensando en cómo estamos en toda Latinoamérica, pensando constantemente que hay un tipo ahí que quiere invadir Venezuela o quiere invadir Colombia. Yo que estuve en Panamá, en el canal de Panamá, están todos los portaaviones ahí con los misiles y con las, o sea, apuntando hacia Latinoamérica. Yo creo que este personaje, porque otra cosa no puedo decir, está pensando en invadir América directamente. Sí. Y que, o sea, que esta parte que es el sur no sea más América del Sur, sino que sea todo América, todo mío. Sí. ¿No? Es un pensamiento así. No creo que esté tan loco ni tan solo, y lamentablemente tenemos personas también en los países que están como avalando ciertas cosas que nos preocupan. Sí, entonces, la resistencia y la lucha que tenemos que hacer es muy, muy fuerte. Y creo que no debemos abandonar las calles, pienso en eso, que a muchas personas nos cuesta, porque vemos que compañeras y compañeros no pueden estar, porque las expulsiones están a la orden del día para aquella persona que tenga alguna contravención. De hecho, hace poco, un compañero, su padre y su madre fueron a Uruguay, tienen 79 y 82 años, y resulta que cuando ingresaron le salió como que no tienen entrada y salida del país. Entonces le dije, no pueden ir a migraciones porque los pueden deportar. Exacto. Aún teniendo el DNI, aún teniendo una pensión, o sea, tienen que regularizar esa parte para poder, o sea, que se vea en la pantalla de quien controla la entrada y la salida de cuando recién ingresaron a la Argentina. Es complicadísimo. Y esos papeles no están. Así que eso se quemó todo ahí en Barracas. O sea, con lo de Iron Mountain y todo eso. Exactamente. O sea, acá papeles, digamos, del año 70, de los 80 hasta de los 90, no están. O sea, del 2000 para acá puede ser, pero antes. Entonces, es muy difícil. Tal cual. Es un impedimento que evidentemente genera esto. Uh-huh. Que muchas personas van a ser expulsadas arbitrariamente, como lo fue el ciudadano uruguayo hace unos meses. Sí, atrás. Hicimos nota que con compas de Ni Una Migrante a Menos, que compartían también esto, ¿no? De cómo se venía profundizando. Porque no deja de ser lo que ya estaba, pero se profundiza y se hace más evidente. Sí, evidente. Porque el decreto es del 2025 y a él le hicieron una aplicación de una contravención que fue en el 2018. Claro. O sea, es algo impensado, o sea, algo que pasó en otro momento, que le den una aplicación, una ley que salió ahora. Tendría que ser a partir de cuando sale la ley, ¿no? Uh-huh. Estoy pensando en esto del racismo estructural, ¿no? Como que eso, o sea, actitudes, acciones racistas, hubo, y digo, y las resistencias siempre estuvieron, pero digo, en épocas de ultraderecha, como que eso, que tenemos que, o sea, seguir como siempre, pero como que se exacerba, ¿no? El racismo. Sí, yo creo que hay también una escalada, cuando desde el Estado hay una negación sistemática. Exacto. De los derechos, vos tenés un Estado racista. Uh-huh. No son las personas, es el Estado. Claro. Con una concepción. Uh-huh. de qué modelo de país. Uh-huh. Presentás al mundo, qué es lo que vas a ocultar debajo de la alfombra, como siempre, y quiénes son los que van a seguir gobernando de una manera indiscriminada y a la vez negacionista históricamente de los los aportes, no solamente de los pueblos originarios, sino también de los de la negritud, ¿no? Porque la existencia es real. O sea, que Argentina o que el Estado-Nación no quiera reconocer la trata transatlántica de esclavizados y que haya sido parte de eso, que no lo quieran reconocer, es una cosa. Que tengan existencia, la existencia está y son visibles. Sí. Así que hay que recorrer las provincias, porque si nos quedamos acá en el puerto de Buenos Aires y no nos vamos hacia las provincias, no vemos la cantidad de las 48 naciones indígenas que existen en este territorio, llamados pueblos originarios argentinos. Lo dice la Constitución, sí, no lo digo yo. Y entonces, diciendo pueblos originarios argentinos, borramos todas las identidades de todos los pueblos existentes en el territorio. ¿Sabés que en relación a esto que decís, si te querés quedar un ratito más, nos vamos a meter de lleno en un festival que se viene este domingo precisamente para pensar eso, otros mundos, otros territorios? Va a haber compas del Movimiento de Mujeres por el Bien del Buen Vivir, va a estar Irma. Así que si te querés quedar, seguimos profundizando sobre la importancia esto, de encontrarnos, de poner el cuerpo y de construir nuestros territorios posibles, ¿no? Como ya no es dando, respondiéndole a este Estado racista, no en este contexto, ¿no? Como que hay algo de abrirnos. Es que en realidad hay un río en el medio, ellos están de ese lado y nosotros estamos de este. Vamos a ver qué es lo que pasa. Existir a fome, tem alguém com a mesa farta. Pra existir a dor, tem alguém que gargalha. Quando a festa tá boa, cê já sabe quem trabalha. Exploração, mão de obra barata. Festeja, celebra, mas em casa não tem pão. Se pinta e monta o circo com a própria mão. Amazônia, cinza, São Paulo e Surirão. Já acabou com a previdência, cocaína no avião. Pobreza estrutural, se explora a miséria pra poder vender jornal. Em fevereiro esquece tudo e vive o carnaval. E o ciclo continua, acha que isso é normal. Igrejas fomentando uma lavagem cerebral. O aumento da LGBTfobia é anual. A queda da nossa economia e o aumento em Dow Jones contra o lucro que causa miséria e aumenta a fome. Convoco atudes, informe seus amigos e parentes, sejam torres. Transmita informações e destruam os valores de moral e bons costumes de todos conservadores que conservam o seu privilégio implantando temores. Encobrem crimes dos seus clérigos, os bispos e pastores. Lavagem de dinheiro, adultério, são senhores de gravata interno usando o nome de Deus pra arrancar o seu dinheiro e arrancar tudo o que você tem. Casa, carro, a senha do cartão. E se acabar sua grana, tem que ter mais fé. Jesus não era crente, nem era judeu. Era um homem que lutava contra os fariseus. Informação liberta, informe de norte a sul. Tecnologia, afrodiaspórica, bantu. Informação liberta, informe de norte a sul. Tecnologia, afrodiaspórica. Falei de Jesus, mas não quero gerar tumulto. Só não acredito que pra ter a bênção tem que ir no culto. Minha irmã, escute e pense primeiro. Se Deus é o dono do ouro e da prata, pra que seu dinheiro? Invista nos seus filhos e no seu bem-estar. Na sua saúde, a melhoria do seu lar. Pegue o seu dízimo, faça um propósito. Invista 10% do que ganha e abra seu negócio. Circule seu dinheiro na mão dos peitos. É assim que movimenta a economia lá no peito. O tempo de povo subjugado acabou. Nós não aceita menos do que as pretas CEO. Aula de economia, informe de norte a sul. Tecnologia, afrodiaspórica, bantu. Aula de economia, informe de norte a sul. Tecnologia, afrodiaspórica. O afeto liberta, informe de norte a sul. Tecnologia, afrodiaspórica, bantu. O afeto liberta, informe de norte a sul. Tecnologia, afrodiaspórica, bantu. Informação liberta, informe de norte a sul. Tecnologia, afrodiaspórica, bantu. Informação liberta, informe de norte a sul. Tecnologia, afrodiaspórica. A tecnologia afrodiaspórica. A tecnologia afrodiaspórica. A tecnologia afrodiaspórica. Un día, charco, me largué por el camino como una arena más que lleva el viento. Somos los otros, somos nosotros, somos les otres, somos nosotres, somos las otras, somos nosotras. Viva la tribu, viva la tribu.

Probablemente nos lleguen algunos audios de algunos territorios, porque bueno, no se pueden acercar, pero queremos hacer presente la situación que están viviendo. Y bueno, eso, no va sé a tocar si Emi Karen crees. Pastrana. Karen Pastrana va a estar cerrando con su banda, Tinky. Sí, bueno, va a estar muy lindo, va a estar Malena D'Alessio también tocando. Esto va a ser en Chile 2958, ¿desde qué hora? Desde las 2 de la tarde hasta que terminemos de hablar todos. Hasta que se nos vaya la manija, básicamente, porque sí, o sea, en principio sería hasta las 12, pero... Y es el 7 de diciembre. 7 de diciembre, que es domingo, el día siguiente es feriado, así que es una hermosa oportunidad para encontrarnos ahí. Sí, y cumplo años, así que... Voy a festejar mi cumpleaños. Sí. Qué mejor lugar. Así que sumame a la lista una torta con velitas. Las tortas vamos. Las tortas nos vamos. Nos sumamos al cronograma y todo. El canto del cumple. Las tortas estamos, llevemos velas para pedir los deseos y que se hagan realidad. Hermoso. Tati, ¿cómo surge...? Esto, decimos de que hay mucha, eso, como una convocatoria y un conversatorio extenso. Somos todas personas que ya nos conocemos, ¿no? De la militancia, de poner el cuerpo en la lucha socioambiental, en todas las causas justas. Pero, ¿cómo surge la idea esta de, che, hagamos un festival a fin de año? Bueno, teníamos ganas de hacer algo en el espacio, en SECAM, que es un espacio que la verdad está muy bueno y está bueno para acompañarlo y apoyarlo. En realidad es un espacio dedicado al movimiento, al parkour más específicamente. De hecho, comienza la jornada con un taller de parkour. Un poco es para el parkour. Bueno, yo no hago parkour, así que no te lo voy a poder explicar muy bien, pero creo que es una forma de movimiento que lo que hace es como trepar, las trepadas, la... caídas. Claro, la pared, eso ¿cómo, de la pared? ¿Cómo entrar y salir al piso? ¿Cómo caer? Claro, eso de trepar a distintos elementos, de rebotar en la pared y caer. Ah, sí, lo he visto. Tener como destreza para y habilidad para... Claro, para sortear distintos obstáculos en el todos movimiento. Todos 20 años, supongo. No, es un taller abierto a todos. El taller, vos también podés decir, Sandra, todos podemos hacer el taller y ver qué nos pasa. Después cada uno hace y adapta. Palmas. Si voy a las 2 de la tarde y no llego a las 12 bien de la noche. Bien para las calles, bien para la resistencia en las calles, ¿no? De hecho, ahí está. En el espacio se ha, bueno, ha trabajado un poco con eso. Aparentemente yo no estuve presente. Pero sí. Bueno, y surge un poco desde ese lugar. Bueno, todas las participaciones, como vos decís, Juli, son todas personas que ya conocemos, son espacios y colectivos con los que estamos en la calle, con los que luchamos, con los que construimos y los que creemos que tienen que ser visibilizados siempre que hacemos una jornada, un evento o algo así. Y en este caso los quisimos poner todos en relación bajo ese eje. También vamos a proyectar Pailaco, que es el documental que hicimos con Ezequiel, que vinimos a hablar en este mismo programa para contar sobre el documental, que es un documental sobre una comunidad mapuche que fue desalojada en enero de este año. También fuimos al programa de Sandra a contarlo. De hecho, va a estar Irma acompañando un panel. Bueno, Sam, vos también. Y si yo... Y sí. No sé, de cómo hecho, explicarles. Es cierto que vinieron a firmar contrato acá. Tu compromiso en este momento se firma para que estés el domingo. ¿Cómo no voy a estar el domingo? Si va a estar Irma, estoy ahí siempre. Ay, amor. Somos parte del movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir. Estamos juntas en la lucha. Y Irma está como en representación de Voces de los Territorios. También, claro. Por eso. así que bueno, surge desde ese lugar. También va a haber, aparte de la proyección de Pailaco, va a haber proyección de audiovisuales zapatistas y de un audiovisual palestino en relación con el parkour. Ajá. Encima lo cambiamos ahora, hace un par de días. Lo cambiaron de cine por Palestina, que son quienes lo van a presentar. Así que, sí. Hablando de esto, de las personas que ya conocemos de la lucha, ¿querés nombrarle más o menos para que quienes están del otro lado se puedan imaginar los panelazos de lujo? Sí, ahí te los nombro para que estoy buscando para no olvidarme de nadie. El arte del gráfico del festival fue hecho por un artista de Gaza. Ajá. Con el que se va a colaborar de alguna manera... No sabemos bien cómo, pero él colabora dándonos su arte gráfico para hacer el volante, el flyer, el cartel. Claro, en realidad sí, quisimos generar esta forma de acción en donde haya un ida y vuelta con una persona que está viviendo en una tienda de campaña en Gaza, una situación muy complicada, con sus hijos, sin trabajo, bueno, ahora con el frío, las inundaciones y todo lo que está pasando y que sigan los bombardeos y demás. Quisimos colaborar con él de alguna manera, entonces él lo que hizo fue un aporte gráfico, porque es diseñador gráfico, de hecho es muy, muy buen ilustrador, tiene unas ilustraciones muy bellas en una página de que es Mil Grullas por Gaza. Ajá. Ahí están subidas sus ilustraciones, se puede colaborar con él de manera directa a través de esa página, y si no también comprando este afiche que nos hizo para la jornada, que bueno, es bastante distinto a las ilustraciones que él suele hacer, porque las condiciones ahora no le permiten seguir trabajando de la manera que él solía trabajar, entonces fue lo que pudo aportar, y así lo recibimos, entonces estamos distribuyendo este afiche para toda persona que quiera comprarlo, recibiendo un aporte para pasarle a él algo de plata y colaborar de esa manera. Por eso pensamos que es una acción de ida y vuelta, él colabora de cierta forma con la jornada, y nosotros colaboramos con él de esta otra forma. Aparte tenemos las gráficas de difusión de la jornada que las hizo Pilar Emixin, que también varios espacios la conocemos. Bueno, y los paneles, ¿quieres contarlo vos? Bueno, va a estar Joana Arce, de Cisas Medio. Va a estar Nahuel Peña Ayala, que es del Círculo de Estudios Antiespecistas, porque creemos que también es un tema para poner en relación. Va a estar Susi Maresca, que es fotoperiodista y escritora, una divina, que también puede traer las luchas territoriales en torno a la defensa del agua. Va a estar Paula Fleischner, que es novedosa para nuestros espacios, porque no suele estar. La conoces, me encanta. Claro. Que me digas. Hicimos eso. La presentación del libro de María Lugones con Paula. Es una sí, genial. en la bueno, librería, en la libre. Claro, yo no la conozco personalmente, no tengo tan en claro lo que hace, la investigué un poquitito a partir de las recomendaciones que me llegaron y vengo hablando con ella, me parecía una piola. Va a estar presente, es filósofa y ya milita en un espacio que se llama Perra sin Correa. Eso va a ser el primer panel. El segundo panel va a estar Flavia Brofoni, que es politóloga de Rebelión o Extinción. Va a estar Mai Costa, que es la autora de Dictaduras Mineras, un gran libro también, muy recomendable. Va a estar Irma Caupán, que ya la nombramos acá, compañera de Sandra de Voces de los Territorios y de Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y va a estar Silvia Ferreira, de la campaña Fuera Mecorot. Así que, y de otros espacios en lucha, bueno, la campaña contra la privatización de AISA, de Sandía, coordinadora por Palestina, del comité. Así que. Sí, bueno, creo que tenemos que tratar de poner ese eslogan: el agua vale más que el oro. Total. Más que el oro, los diamantes, total. El cobalto, el litio. Sí. El agua vale total. Más que el oro. Y aquí abrazamos a todas las asambleas y la comunidad mendocina que está peleando ahora eso, en la calle. Terrible contra el proyecto San Jorge, la mega minera que se quiere instalar y que ya la están casi por habilitar porque queda en Senado y aparentemente ya estaría medio entregado. Sí. Bueno, y hoy, no sé si lo vienen nombrando, yo creo que sí, que hoy va a haber una concentración en realidad entre todo el territorio a nivel plurinacional, cuatro para en contra de la modificación a la ley de glaciares, hoy 5:30 en Congreso. Sí, hablamos de hecho el lunes en profundidad con Del, ¿no? De qué es lo que está en discusión cuando hablamos de que se modifique la ley de glaciares, en qué territorio se encuentran, ¿no? Uh-huh. Como que siempre hacemos como, bueno, sí, el glaciar Perito Moreno, no, pero hay un montón de otros territorios, ahí en San Juan, o sea, como que no es solo. En casi toda, creo, la cordillera. La cordillera, sí, creo. Sí. Entonces, el riesgo esto, ¿no? Del agua, instalar la defensa del agua como una defensa de la vida. En esto que vos decías, como algo de poner en cuestionamiento ciertas terminologías, la idea de recurso, ¿no? Como, bueno, no son recursos, son bienes comunes, es parte de... sin agua no hay vida posible. Y algo que pasa con este negacionismo es que no quieren... Y viven personas ahí, en todos los territorios. Animales, plantas, están todos, ¿no? Personas y bueno, hay vida. De esta forma también digo, y esto para que no se sienta la gente, qué sé yo, que vive en Cava o en otros territorios, se sienta alejada de la problemática, que en realidad nos termina afectando a todos, porque además es el cauce de todos los ríos que llegan prácticamente hasta el Atlántico. O sea, atraviesan el país de izquierda a derecha, o como lo queramos ver, desde los glaciares, ese ese curso de agua. Entonces nos va a afectar a todos de manera literal si se avanza con la zona periglaciar y se pone tan en riesgo los glaciares en toda la cordillera. O sea, obviamente que las primeras afectadas van a ser las personas que están en las poblaciones más cercanas, pero eso va a terminar afectándonos a todos, como ya viene pasando también con toda la crisis climática y ecológica y con todas las contaminaciones y demás de distintas formas de extractivismo. Y hay una parte que creo que ninguno de nosotros entendemos, de cómo se puede entregar así los recursos más básicos y naturales de un territorio o de un país. No sé, cómo de alguna manera no hay una fuerza interna que haga que en los demás, en las provincias directamente, haya muy poca resonancia, ¿no? Bueno, me contaba un compañero que es mendocino, que llegó hace 2 o 3 días desde allá y decía que estuvo recorriendo la provincia justamente en el momento donde estaba la movilización, que creo que fue el 25. Uh-huh. Y decía que le costó un montón encontrar gente de la que él conoce, que es comprometida, porque estaban todos laburando tanto que, uh-huh, además de la rutina tan excesivamente, o sea, intensa de laburo, de ir de acá para allá, ya no sé, no es que pasaban por la casa de uno, che, vamos a la marcha, che, no sé qué. Bueno, estaban todos ocupados, todos cansados. Sí. Creo que el proceso de Mendoza fue hace como 6 años, más o menos. 2019. Y que aparte los ríos, en esos 6 años, bajaron tanto el caudal que ya la gente dijo, ah, bueno, entonces ya no hay que defenderlo porque no tiene agua, entonces. Claro. O sea, pasa eso también. Nos pasa acá en Capital, uh-huh, que hay cosas que damos por perdidas y ya no salimos a defenderla, hay que salir a defender otras. Uh-huh. Pero sí, más graves todavía, digamos. Sí, pasándolo. Sí, no, estaba pensando como para hacer el eje en el encuentro de todas las discusiones, esto, ¿no? ¿Cómo se hace para decir, bueno, recortamos en un día? Porque son discusiones que son inacabadas, sumamente complejas, transversales a nuestra vida cotidiana. Sí, ¿cómo hacemos para la suma de todas las luchas, no? Porque también esto, estar divididos, un día sale uno, otro... O sea, ¿cómo hacemos para converger en el acuerdo de que estamos... Realmente hay esas divisiones que hace desde la política... partidaria, o sea, no dudo de que muchos de los partidos políticos tengan también esta visión de que esto así no da para más, pero ¿cómo hacemos para que realmente converjamos en un momento histórico como fue quizás el primero F, para estar en las calles, ¿no? Y decir no, pero no desde Buenos Aires, desde la, ¿cómo se dice? La federalidad. Desde un lugar bien plurifederal, pluricultural. Sí, por ahí estas causas que nombramos nosotros no son las que más suelen convocar a las masas, las causas que nombramos nosotros acá, por ejemplo, recién, la lucha contra el extractivismo, la defensa de los territorios con esa mirada, digo, no suelen ser las causas que más gente convoquen, que más sectores de partidos políticos y, no sé, sindicales o, uh-huh, lo que fuera, de trabajadores, no suelen convocar esos sectores. Entonces, por eso ahí es donde, además de acompañar otras luchas como la defensa de un trabajo digno, también tenemos que salir con estas causas que nadie nos acompaña después. Sí, bueno, pero... Como la lucha de la negritud. Pero somos conscientes que hay muchísimas personas que hoy tenían trabajo y hoy no tienen trabajo. O sea, el que no tenía... tiene menos. Total. No es que, o sea, el que no tenía, ya no tenía. El que no puede laburar, ya no podía laburar. Ahora, los que estaban laburando y que eran parte del Estado, que estaban con su trabajo fijo, tampoco. Si a vos te quitan tu salario y vos tenías una persona que en tu casa iba a hacer la limpieza, ya no le podés pagar, entonces esa persona se queda sin trabajo, vos misma te quedas sin trabajo. Es como una rueda. Es el derrame a la inversa. Exactamente. Entonces, a ver, estamos todas y todos con un trabajo, uy, qué bien que nos pagan, qué bien que estamos, qué lindo. No, entonces, ¿cuándo pienso? Digo, bueno, no es el 2001, no es el 2001, pero si no nos despertamos... Es peor esto. Es peor. Mucho peor. Porque claro que es como... qué difícil, ¿no? Cuando uno está dormido. Y hablando de la inteligencia artificial, ahí está donde nos tienen dormidos. Sí, total, bueno, obviamente eso contribuye un montón. Yo no sé lo que va a pasar a futuro. Yo estoy muy preocupada con la inteligencia artificial y digitalización. El futuro es hoy. De la vida. El futuro pero, es pero hoy. Soy madre de una niña pequeña. Imagínate claro, mi preocupación. Claro, obvio. Sí, me imagino. O sea, pero bueno, sí, volviendo no, al tema de la jornada, eso. Digo, es re complejo tratar de nombrar todos los temas y tratar de ponernos en relación. Además, el eje es súper amplio si lo queremos poner de esa forma. Digo, la defensa de los territorios vivos, de la animalidad que somos, podemos hablar en relación al extractivismo, o eso, horas y desde un montón de miradas y perspectivas. Por eso es desafiante y por eso el cronograma tuvo que ser largo, pero me parece que es interesante porque justamente es muy diversa las distintas miradas que van a aportar al tema, y obviamente con tantas cosas pasando, al final seguramente nos vamos a ir en la denuncia de cada lucha en particular, porque bueno, no queda otra, ¿no? Como hablamos hoy de la modificación de la ley de glaciares, sí. Digo, ¿cómo no se va a nombrar? ¿Cómo no se va a nombrar la lucha por el agua? Bueno, en cada uno de los paneles hay una persona que está relacionada con el agua, en realidad todo es Claro. Pero bueno. No voy a estar en un panel, pero voy a hablar del agua, ¿eh? Obvio. Y es que claro. Sí, es que sí, obviamente es completamente necesario que nombremos todo y siempre estamos en ese desafío de querer visibilizar cómo todas las problemáticas se articulan en un mismo tronco común. Y siempre tenemos ese desafío, ¿viste? Y la lucha por los territorios y acompañar a las distintas comunidades originarias en sus territorios y por qué lo hacemos y desde dónde y qué es lo... O sea, todas esas denuncias, cómo hacer para que se transformen en una sola. Ya de por sí, ya ni hablemos de los sindicatos y de la lucha de los trabajadores. Tratemos de unificar esa, ¿viste? Uh-huh. Frente al extractivismo. Y ya de por sí es complejo. Pero bueno, sí, no, va a estar re bueno, va a ser súper interesante. Sabemos que va a ser intensa la jornada, de muchas horas y con muchas cosas. Pero lo importante es que también va a converger diferentes miradas, sí. Y vamos a poder estar, como decíamos, la capacidad del encuentro, ¿no? Que también hablábamos de eso, ¿no? Que es innecesario encontrarse, como que hay cada uno está en su, ¿no? Sí, total, y lo hacemos sector. Desde ese lugar también y creemos que eso, bueno, él hace el fin de semana pasado, junto con otras personas, organizó un evento que se llamaba La Alegría es Nuestra, sí. Si no me equivoco, que estuvo muy bueno, muy interesante. Que también de conversas súper claves y de participaciones musicales muy lindas. Porque, bueno, estamos muy en sintonía con eso. La alegría es nuestra y creemos que también el ser resistencias es defender nuestra alegría y nuestra capacidad de celebración de la vida. Porque si no celebramos la vida, no la podemos defender. Exacto, claro. Porque esto como que circula mucho en el discurso, esto de que ay, que estamos todos deprimidos, que estamos todos malos, y no es así. No, estamos todo el tiempo haciendo, yendo, viniendo, total. Generando, total. Estamos también eso, conectades, porque si no, mirá cómo se da esto, ¿no? Y yo me quedé pensando en esto que decías, Sandra, de la inteligencia artificial, que saben que la inteligencia artificial necesita servidores muy enormes que quieren venir a nuestros territorios donde hace frío a ponerlos. Sí. Entonces, eso, de eso también tenemos que hablar cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Porque es otro caso de extractivismo, ¿sí? Completamente, y además otro peligro para el agua. Ese tema. Hay un grupo de artistas que investigan hace rato sobre inteligencia artificial, sobre el extractivismo de datos en internet. O sea, se alimentan, además del agua, del frío, de que quieren venir a instalar en Patagonia y en otros lugares del mundo. Además, utilizar un montón de agua para que uno haga, invente cualquier cosa fantástica, extraen datos artísticos de... Por ejemplo, fotos que uno sube, dibujos que uno sube, música que uno sube para hacer una canción que la cante. No sé, Luis Miguel cantando cualquier cosa, no sé. O sea, para una boludez, porque la verdad que es una boludez que te entretiene un rato, pero es falso. Es falso. Sí. No, y eso gasta litros y litros de agua total. De gente que no puede regar sus, Y toda la ¿cómo sería? No sé cómo decirlo. Bueno, pero todas las fake news que vienen también de la mano de la inteligencia artificial, se empieza a utilizar como herramienta para que no sepas qué es verdad. Claro. Ya ponemos en riesgo la verdad y el criterio sobre la verdad. Todo se pone completamente en riesgo porque ya no existe la verdad. Ahora todo es verdad y todo es mentira al mismo tiempo. Exacto, de eso hablé en ese artículo que va a salir justamente. Que de repente, el día de mañana, nosotros que hablamos en contra y vivimos el racismo, van a decir, eso es algo que las comunidades negras inventaron para revictimizarse. Claro, ya cualquier, sí. Puede pasar cualquier cosa el día de mañana, de lo que puedan de decir. Entonces, los niños que tienen 2 o 3 años, o los adolescentes, van a decir, no, la esclavización nunca existió, eso es un invento de los negros. Así de simple. ¿Cómo te va a hablar del futuro? ¿Qué tal? El futuro está completo. No va a haber libros que lean, sino solo lo que vean en una pantalla o en un celular, y entonces todo va a ser cuestionable. No va a haber una verdad absoluta y todo va a ser cuestionable, todo aquello que obviamente no le convenga al sistema, ¿no? Porque bueno, ellos quieren dominar, y yo creo que ese es el mayor peligro. Que no podamos tener, no existe una verdad única, pero que todo sea cuestionable. Total. Que el día de mañana nos diga, pero si no necesitan agua para vivir. No, pero es que además no es que para mí no es que todo sea cuestionable nada más, sino que además te lo ponen como verdad lo otro, lo que nunca se te hubiera ocurrido que puede ser verdad mañana. Sí. Para mucha gente va a ser verdad. Exacto. Porque te lo instalan como verdad a partir de algo elaborado con inteligencia artificial. No sé, no es como... Mucho. Es tremendo. Por eso la importancia de encontrarse, exacto, de la oralidad, de conversar, total, ¿no? Que eso nos viene bien de lo afro. Sí, obvio. ¿No? Esas culturas que resistieron años y años y años con esa transmisión oral. Exacto. Nosotros no tendríamos la cultura del tambor si no hubiera sido por la oralidad. Claro. No sabemos cómo era en el principio, pero sí sabemos lo que nos dejaron nuestras ancestras y ancestros. Y bueno, siempre tenemos también esa situación en la cual tenemos que estar todo el tiempo diciendo, esto es lo que nos quedó, y es así, no quieran cambiarlo ni modificarlo, no le pongan brillantina ni arabescos. Es de una forma, se hace así, no es que no lo cuestionamos, es que lo preservamos, ¿no? Lo preservamos como es, y eso cuesta, porque siempre está esta cosa, me acuerdo mucho de algo que sucedió alguna vez con respecto a vamos a resignificar, odio esa palabra. Odio esa palabra. No seas tan rígida, che, Sandra. No, dale. Me odio la palabra. Vamos a resignificar. No, hay cosas que no, para nosotros son inamovibles porque vale, es lo que nos quedó. Entonces, exacto, si vos venís a resignificarme mi cultura, te pusiste en un lugar donde estás del otro lado del río. Claro. Y eso es así. Sí, en ese sentido somos, ¿cómo se dice? Intransigentes. Sí, perfecto. Porque es lo que nos quedó y viene de acá, de la oralidad o de lo que ves, ¿no? Imagínate, no tenemos no sabemos qué idioma hablaban nuestros ancestros que trajeron en calidad de esclavizados. Claro. Vos sabés que muchas comunidades no les permitían, incluso mapuches o guaraníes fueron los más atacados, les cortaban la lengua para que no hablaran, a nosotros también, hay muchas cuestiones de las cuales la inteligencia artificial debería hablar y no habla, ¿no? Obviamente, claro, porque visibilizar eso la es hacer, no habla, entonces, claro, bueno, la inteligencia artificial y nosotros seguimos, nosotros vamos a seguir hablando de lo mismo, de nuestra existencia. Y ellos que hablen de lo que quieran. En ese sentido somos muy ¿cómo se dice? Ay. No, la palabra sería dóciles, no, sumisos, tampoco dóciles. Ay, claro, ¿De qué hablen? Son rumores, ahí está, rumores. Hay una canción de Eduardo Daluz que son rumores, de lo que hablan son rumores, pero no es la verdad. Claro, la verdad es el que la vive y el que la siente. Tal cual. Este festival Territorios Vivos en Movimiento va a ser el 7 de diciembre desde las 2 de la tarde hasta la medianoche, ahí en Chile, 2858, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se llama el espacio? SECAM, Centro SECAM. Cultural de Artes del Movimiento. Buenísimo. Muchas gracias. Nos vemos ahí. Sí, gracias, y aparte de eso, celebramos el cumple de Paulita, así que tenemos muchos motivos para estar ahí. Y bueno, lleven torta. Sobran, amiga. Pero si llevas torta, que sea vegana, ¿eh? Con alimento solo vegano. No entra si no lo es. No, con alcohol. El alcohol nos acompaña en la fiesta. Alcohol vegano. Gracias por venir, Sandra. Bueno, impresionante, ¿no? Esa marcha de mujeres y disidencias negras allí en Brasil, en Brasilia. Sí. En un territorio también que está complejo. Muy complejo, Brasil. Bueno, vieron que en Río de Janeiro asesinaron a casi 100 y pico de personas en un solo día, ¿no? Lo que sucede es alucinante, porque vos no te imaginás que un gobernador va a ir y matar gente porque sí, y gente joven, y creemos que es parte de la limpieza étnica que están haciendo en todos los territorios. O sea, no hay manera de justificar lo injustificable, ¿no? Hay otras formas, pero ellos no conocen otras formas, así que vamos a tener que utilizar toda nuestra estrategia para preservar la vida. Exacto. Preservar. Y además que, bueno, frente al genocidio en Palestina, para mí también, como que se abren pistas muy libremente para avanzar con limpiezas étnicas. A mí me gusta sabiendo eso. Sabiendo que tienen... ¿Qué te gusta? Eso que vos decís. No, me gusta lo que decís con respecto a Palestina, pero ¿sí? También me gustaría que también habláramos un poco de los territorios acá en Argentina. Exacto. Porque Argentina totalmente se está convirtiendo en una Palestina. Están aislando a las comunidades mapuche en los territorios, y eso también nos preocupa. Totalmente, pero yo no digo que me preocupe más una cosa que otra, no, sino que el genocidio en Palestina sí se ha divulgado en todo el mundo, y por eso hubo levantamientos en todo el mundo acompañando la lucha del pueblo palestino, pero que justamente al notar que con una limpieza étnica tan fuerte y tan visibilizada en todos los medios, en todas las redes sociales y demás, no se consigue ningún pronunciamiento. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con la ONU? ¿Qué pasa con la ONU? Digo, ahí se O sea, ¿para qué tenemos la ONU? Ahí se hace visible que hagan la limpieza étnica, que hagan, no va a tener ningún tipo de repercusión a nivel internacional, que a nivel institucional no van a tener consecuencias. Entonces, para mí eso es lo que nos marca el genocidio en Palestina. No que es el único genocidio, ninguna limpieza, ni la única limpieza étnica, ni la única situación de violencia que llevan los pueblos, sino que se hace muy visible que a nivel institucional, a nivel internacional, no tiene repercusiones, hagan lo que hagan. No, porque obviamente hay una idea de que ese territorio hay que cedérselo a alguien. Evidentemente. Y para ello tienen que asesinar a la población. Mapuche, como decías vos. Claro, no, lo que digo es eso, ¿sí? Que también es como, hay como un paralelismo. Vienen por el agua, pero ¿quiénes viven ahí en esos territorios donde vienen por el agua? Eso tenemos que también ponerlo ahí en esa mesa. Eso te iba de a decir. Totalmente. Imagínense lo que se viene el domingo si hace una hora que estamos rosqueando. No voy a estar en esa mesa de discusión porque va a subir. Bueno, yo ahora les voy a invitar a que nos subamos a una montaña. ¿Cómo están para subirse a la montaña? Bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me acompañan? Sí. Porque ya llega la montaña y toda la programación de la tribu. Nosotras les queremos agradecer mucho que hayan venido a esta casita con parlantes. ¿Y cuándo nos encontramos? Nos reencontramos esta tarde en las calles, defendiendo la ley de glaciares. El domingo nos vamos a ver celebrando este encuentrazo que se va a estar haciendo en Chile 29-58, pero al aire nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Gracias.